es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno. Oye, ¿viste lo de Waze? Sí, van a sacar la alerta de carabineros. Te han puesto que ahora va a ser camión volcado, alguna cosa así, que todos intentamos el código y eso va a significar... Ahí hay. Pero mira, el tiro, se te ocurrió la idea. Seguro de hogar de Chilena consolidada, tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes, y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando... Esto no es Plaza Italia. Marcelo, afírmate, a 2 grados y 4 décimas, hace frío en la capital del reino, ¿eh? Sí, increíble, pues después de todo un día de lluvia, ahora está despejado, para el fin de semana se espera más lluvia, pero tenemos, viste que ya hay un triple de más lluvia que en 1919, que el año pasado. ¿1919 o 2019? Bueno, el 1919 fue un año muy lluvioso. Pero dijiste 1919, por eso te pregunto, Marcelo, te pregunto por eso. Por eso, yo comparo a cada 100 años, que es lo importante. Ah, ya, ok. ¿Carleta? Hola. ¿Qué tal? Hola. Muy buenos días. Oye, ayer el bot despertó tarde, ¿eh? Sí, pero tal como planificábamos, con mucha habilidad, llegamos a una cifra importantísima, sobre los 4.000 votos. Y estamos felices por eso. Pero tú sabes que yo quería hacer referencia a mucha gente que vota y al parecer es un ser humano. Dice, yo soy una persona y este es mi carnet. Yo creo que en realidad es posible para que ellos se sientan no ofendidos por esto de los bots. Es un chiste. Puede ser de que mucha de la gente que vota por José Antonio Kast estén muy organizados y sean muy unidos y sean muy activos y efectivamente voten. Pero es humor, que no lo tomen con tanta... ¿No? Puede ser. Sí, pues es lo que uno dice. Bueno, y hoy día, ¿qué tenemos, Marcelo? A propósito de humor... Hoy día, bueno, justamente vamos a hablar de ese tema, del tema de la dureza, la crudeza, cómo Twitter está cada vez más de los nervios, ¿no? De las mechas, la gente ataca y se defiende y ataca y se defiende. Es muy potente lo que está pasando en Twitter. Y esto llevó a que, por ejemplo, Pancho Saavedra, comunicador de televisivo, quisiera cerrar su cuenta de Twitter porque dice que esto es como, su ejemplo fue, esto es como andar por la calle y que te toque la bocina todo el rato. Entonces dice que ya no aguanto más, que todo el rato le llegaban comentarios y cerró su cuenta de Twitter. Entonces la pregunta que estamos haciendo, ¿has pensado hacer lo mismo por el clima violento en Twitter? Las alternativas son, sí, ya no es entretenido. La alternativa B es, esto es sin llorar. La alternativa C es, la realidad es violenta. Y la alternativa D, encuesta hueona, malditos. Para que también, mira, le demos pie a los violentos, ¿no? Que va ganando, ¿ah? No va ganando, pero va con muchos votos. Mira. Es el humor distinto. Dale. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, Apa Blasa. Senado vive jornada clave, se vota el proyecto que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos de pensiones. La iniciativa contaría con respaldos de parlamentarios de Chile Vamos. La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que el presidente Piñera nunca puede renunciar a ocupar una herramienta, esto ante la posibilidad de vetar el proyecto de retiro del 10%. El MinSal reportó 1.656 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 12 de mayo. El presidente Piñera destacó que el país lleva 5 semanas de mejoría. Gobierno anunció una nueva inyección de 120 millones de dólares a los municipios para enfrentar la crisis del COVID-19. En Temuco, el juez de garantía Federico Gutiérrez dará a conocer la resolución sobre la prisión preventiva solicitada contra Martín Pradenas, formalizado por hechos de abuso sexual y violación contra distintas víctimas. Y por último, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra 5 empresas eléctricas por errores en las boletas de la luz. Mira, bien, ¿por dónde entramos? Para comentar. Por lo que va a ocurrir hoy, chiquillos. Hoy es un día muy importante. ¿Qué pasó? Por lo menos en el Congreso, porque ya pasó la etapa de... Espero que Marcelo no se enrede en esta oportunidad. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Yeah. Pasó ya... ¿Qué se el vota? Trámite. Hoy se vota en general en el Senado. Ya todo lo que pasó en la Comisión de Constitución, todos los ajustes que se le hicieron, todo eso ahora se vota en el Senado con todos los senadores. Obviamente es un día importante, comienza, incluso se adelantó el inicio de la discusión, porque en un comienzo se hablaba que iba a comenzar la votación a las 4 de la tarde, se adelantó, va a ser a la 1 de la tarde, y esto podría durar hasta muy tarde, porque la idea es trabajar hasta el total despacho para que pase a la Cámara de Diputados. Así que esto podría ser bastante extenso. Algunos hablan que podrían estar trabajando hasta las 9, 10, incluso 12 de la noche, porque son varias las intervenciones, hay que justificar el voto, después votar, en fin. Así que es un tema bastante largo. Se necesitan 26 votos para que este proyecto de retiro de 10% de los fondos de pensiones pase a la Cámara de Diputados. 26 votos en el Senado se necesitan, y todo indica que estos votos ya estarían. Es más, se dice que hay 28 votos, es decir, hay 2 votos más respecto sobrarían 2 votos. Démelo a mí. Pero la verdad, chiquillos, es que uno nunca sabe respecto a lo que pueda pasar. Sabemos que en política todo puede pasar. Sabemos en concreto que han comprometido su palabra, por decirlo de alguna manera, el senador Juan Castro, Manuel José Sandón, Iván Moreira, Jorge Durana y David Sandoval. Ellos al menos han dicho públicamente que van a votar a favor. Oye, pero parece que la duda dentro de este mismo grupo de senadores tiene que ver con justamente lo que en la Cámara de Diputados no fue aprobado, que es la generación de este fondo colectivo, porque el problema del fondo colectivo es que eso significa evidentemente un pago de parte del Estado, y eso al sacarlo le quita más posibilidad al veto presidencial, porque es evidentemente anticonstitucional, porque la Constitución no permite que bueno, lo hemos comentado tantas veces esto. Tantas que veces, se siente Marcelo. Una indicación desde la Cámara, de alguna de las cámaras, que implique un gasto del gobierno. Entonces, por ahí iría como entonces la discusión que podrían tener hoy día, de sacar entonces el ahorro colectivo y hacer otra forma para el reintegro de estos fondos. Va a estar entretenido. Ahora, tú dices que vuelve a los diputados, ellos discuten. Después vuelve a los senadores, ellos discuten. Vuelve a los diputados, ellos discuten. Vuelve a los senadores. ¿Hasta cuándo esto? Hoy es considerado el día D, porque en el fondo se sabía que el panorama podía ser o puede ser más complicado en el Senado. No ocurrió tan así en la Cámara de Diputados. Ahí no, pero a lo que voy, estaba como todo más... A lo que va y vuelve. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué vuelven los diputados y los diputados lo van a ver 2 veces? Porque, ¿y después vuelven los senadores o no vuelven los senadores? Porque primero se votó la constitucionalidad del proyecto. Recordemos que este proyecto, para que avanzara, había que revisar temas constitucionales. Entonces eso ya hace que sea... Pero en el fondo es un camino normal. No es que... No es el camino alternativo. Pero el día es considerado como el día D. el día de mañana. El día de la votación. Bueno, y a todos en la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, que es el señor Paulsen, dice que él quiere poner en tabla en la Cámara el jueves mismo para que se discuta. En el fondo, él quiere que este proyecto quede listo lo más rápido posible. Sí, porque todos los expertos han dicho que por lo menos se va a demorar un mes, 6 semanas en que claro, se haga lo que pasa es efectivo. Que a eso iba. O sea, si el proyecto se aprueba, ya, se cumple todo. Queda transformado en ley. Es ley. Queda listo para ser promulgado, pero el presidente tiene 30 días para decidir si va a vetar este proyecto. Ayer se le consultó a la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, respecto a este tema y no lo descarta. Dice que el presidente no puede renunciar a una herramienta que está ahí, que está sobre la mesa, es una facultad que tiene el mandatario, pero también dice que están esperando a ver cómo se desencadena textual, dice la ministra, el debate antes de finalmente tomar una decisión. Digamos que no apoyan mucho a Piñera, nadie lo respeta mucho. Si estuviéramos en esta cuestión, así como es que ¿la subsecretaria? No, pero digo porque independiente de lo que tracen, planeen, el problema es que no hay agua en la piscina nunca para Piñera, porque sus huestes se van más por lo que está pasando en las encuestas, en las bases, desde el estallido social. Como se ha sentenciado tantas veces en este programa, el gobierno o se terminó o está administrando el llegar hasta marzo del 2022 sin que se caiga el bote. No, porque, digamos, las cosas como son. Que le entre agua al bote. Este bote se tambalea. No, se tambalea no porque sea ingobernable, sino porque no tiene peso político nomás. Pues ya Piñera trata de hacer gestos como de mandatario, de estadista, pero no le resulta nomás. Pues ya no. Independiente a si puede o no puede hacerlo, quiere o no quiere hacerlo. Es lo que pasa con su coalición, pasa con la gente. La gente no le cree a Piñera. Todo el rato se cree que hay una falta de confianza impresionante sobre el Estado. Marco, ahora Mirko. volviendo a lo que decía la Carleta, independiente de la situación desmembrada, desmejorada del presidente, él podría, si toma la decisión, vetar. Claro, pero si lo hace, imagínate lo que es que una persona que tenga, por eso lo digo, que tenga una credibilidad tan baja, que tenga tan poco apoyo. Obviamente va a ser de nuevo un frente de conflicto. Entonces, claro, es difícil la situación en que está el gobierno ahora, más difícil con crisis económica, sanitaria y el estallido social. Es muy complejo, pero digamos lo primero, la gente que abandonó el barco fue Chile Vamos, no fue la gente de la oposición, hace rato que se abandonó ese bote. Mira, no, ayer, esa coalición, esa unión por Chile, todas esas cuestiones, chao, nadie pesca. Ayer el presidente Piñera recibió a la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, senadora también, con un grupo de la comisión política de ese partido, y la UDI le pidió al presidente, le dijeron que era muy necesario que las ayudas que entrega el gobierno se hagan con la mayor facilidad posible, que ojalá se pueda implementar algún sistema de trazabilidad de las ayudas, y todo esto, en el fondo, todas estas conversaciones tienen que ver con el tema de este proyecto de posibilidad, sí, de retiro del 10% que se instaló para el gobierno, y la verdad es que por eso que es tan importante lo que ocurra hoy en el Senado, porque dependiendo de lo que pase, que si se aprueba, que digamos los votos, o por lo menos los que han dicho los parlamentarios públicamente, todo indica que se va a aprobar, ya no hay vuelta atrás para el gobierno con este tema. No, solo, no le quedaría, no, claro, tiene, solo le quedaría tiene que enfrentar ese nuevo, no, escenario. Le queda una carta. La UDI en su propio interna tiene un problema también grave, porque ellos se oponen fuertemente terrible a este proyecto. Sin embargo, su candidato presidencial, Joaquín Lavín ayer dijo que él era partidario de hacer una especie de triple pack que incluyera el 10%, el plan del gobierno. Claro, hacerlo como una cosa global, porque meterlo todo de un mismo paquete. Entonces ahí tienen un problema interno también. O sea, claro, él y parte importante de la bancada de la UDI, ojo, porque hay abstenciones y hay votos a favor de este proyecto. Entonces, Renovación Nacional igual. Entonces yo creo que está desordenado el cumpleaños, está cumpleaños de mono. Pero en términos objetivos... Pero te digo una cosa, Marco. Sí, por favor. Yo creo que no necesariamente uno tiene que ver esto algo como negativo. Siempre hemos dicho como una crítica de que todos voten en bloque. Y ahora que no votan en bloque es algo... Sí, yo creo que en cualquier otro proyecto creo que tiene que haber debate. Pero en esto ya no es un tema técnico de que si saca y el tema de... Es un tema que tiene que ver más con la ideología de los partidos. Y como es un tema político-ideológico, ya la gente está en un debate distinto. Perdón. Por ejemplo, ayer, yo no sé si leyeron por ahí, el senador Iván Moreira, que es un histórico también de la UDI, decía que su mentor ya no era Pablo Longueira, que era Joaquín Lavín. Están subiendo ese carro, pues sí, es obvio. Así que ahora Lavín dijo no, quédate allá, por favor, no vengáis para acá. Así que Moreira, sí, te apoye, es duro, las almas. Como una otro elemento que circunda esta discusión está esta situación que, por ejemplo, que se manifiesta en lo que vivió el Lagos Weber, con amenazas de muerte por haber propuesto que impuesto, y que ayer en distintas cartas se comentaban en los diarios de cómo esta amenaza se cierne sobre la sociedad chilena como una cosa permanente. Pero es que voy más allá, no solo ese tipo de amenaza, sino además esta amenaza de que si no se aprueba esto, queda el descalabro en las calles. Bueno, lo dijo Giorgio Jackson. Lo dijo Giorgio Jackson, lo han dicho todo el mundo. Sí. Y entonces vamos a vivir de ahora en adelante con la amenaza de que si no se hace lo que la calle quiere, vuelve la violencia. Digamos que hay gente que no cree que la democracia sea el mejor método para medir nuestras diferencias y negociar. No, aquí hay gente que está por otra vía, digamos, ¿no? Por la fuerza. De los dos lados. Por la fuerza. Sí, pero chiquillos, también para poner un punto, porque claro, hay varias personas que plantean lo que ustedes acaban de decir, pero si analizamos el fondo, y ahí también se genera otra discusión, es por qué llegamos a este punto, y ahí volvemos nuevamente a lo que plantea Marco, que es el tema político, la fuerza que ha perdido el presidente Piñera, el desorden que hay en lo más político, porque claro, hay gente que puede decirme lo mismo la política, pero ¿quiénes toman las decisiones? Sí, el problema esto es que la UDI quiere la cabeza de Blumel, por un lado. Bueno, el problema es que se están alineando las fuerzas para la próxima para las 7 elecciones que vamos a tener desde octubre para adelante. O sea, todo está el síndrome del pato cojo. Ahora, bueno, es interesante. ¿El presidente Piñera? Ay, perdón. Dale, por favor, Carleta. Que ayer el presidente Piñera tuvo una actividad donde anunció un nuevo fondo bien millonario, 120 millones de dólares para los municipios para poder enfrentar la crisis del COVID. Y en ese contexto él dice, por un lado, que fue bien criticado, que llevamos 5 semanas de mejoría. Algunas personas lo tomaron como que él nuevamente estaba tomando un discurso de que vamos súper bien comparándolo con la nueva... ¿cómo se llamaba? La nueva normalidad, con el, como ligándola a ese concepto. Y por otro lado, también dijo ayer el presidente que los chilenos nos están pidiendo a gritos colaboración, diálogo y acuerdos. Bueno, pero la clase política no está para eso. No está haciendo eso. Lo que tú mencionas, Carla, con respecto a esto del presidente, yo creo que es la clave. El presidente dice que llevamos 5 semanas de mejoría, que es real, es cosa de ver los números, lo ha dicho todo el mundo, y es muy criticado por eso, porque por lo que implica, y es básicamente porque el presidente y el gobierno está en esa posición. Yo estoy seguro, lo que conversamos el otro día con el psiquiatra, yo estoy seguro de que si la idea del retiro al 10% hubiese venido del gobierno, habría sido absolutamente rechazado por la oposición. Y por la gente, ¿eh? por el pueblo, habría dicho que es populista, que están tratando de usar nuestra plata para ayudarnos a nosotros mismos, cuando ellos deberían tener todo, la plata. Y hay teorías también. Yo creo que el gobierno está tan desprestigiado, está tan deslegitimado, que lo que diga, lo que haga, lo que proponga, va a ser cuestionado. A pesar de que hay cartas que han tratado de ser más sostenibles en eso, pero es interesante lo de Lavín, porque Lavín también está yendo como a un tema de la voluntad de elegir, porque como es voluntario sacar los fondos de la AFP, si al otro lado hay un mejor plan, por ejemplo este bono solidario es atractivo, la gente a lo mejor puede elegir esa alternativa en vez de sacar su fondo. Yo creo que es la única alternativa que le queda más allá del Tribunal Constitucional, que va a ser solo un clima político beligerante. El tema es darle a la gente opciones para que, ojalá la mayor cantidad, para que pueda salir de la crisis económica. Ese es el fondo del tema. Si estamos hablando de esto, porque hay una crisis económica de la tuta tutata. Y que, ¿no? Y que se va a mantener un tiempo. Y que se va a mantener durante por lo menos 2 años. Sí. ¿Cuál había otra noticia, Carlita, que nos quedamos mucho con esto? Quería que revisáramos brevemente, gente, el reporte del Ministerio de Salud a propósito de esta frase que dice el presidente, que llevamos 5 semanas de mejoría. Ayer, el reporte nacional, 1.656 casos nuevos de contagios de COVID-19, según el ministro París, es la más baja que se ha reportado en 70 días desde el 12 de mayo, puntualmente, y dice que en el caso de la región metropolitana es la cifra más baja desde el 29 de abril. Respecto a los fallecidos, 44 personas han muerto en las últimas 24 horas, según información reportada por el DEIS. Eso. Siguiente noticia. Perfecto. Siguiente noticia. Oye, ¿sí? Esto es súper importante, les adelanto para quienes, porque han llegado algunos mensajes los últimos días de que abordemos el tema, a pesar de que ya lo hicimos, respecto a el alza de las cuentas de la luz. Todavía hay mucha gente quejándose, reportando sus cuentas de electricidad a través de las redes sociales. Las redes sociales no sirven para muchas cosas, entre ellos quejarse por situaciones que la gente considera irregular. Y hay, bueno, que explicarle eso a Pancho Saavedra. Vamos a estar hablando de eso, de las alzas de las cuentas de la luz. Y a propósito de eso, ayer por la tarde supimos que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles informó que se formularon cargos en contra de 5 empresas eléctricas porque se detectaron errores en los procesos de facturación, lo que impacta negativamente en las boletas de los clientes. Se apunta a un concepto técnico que se llama facturas provisorias, que consiste en una modalidad que permite a las empresas eléctricas poder emitir boletas a los clientes con consumos estimados basados en el promedio de gasto eléctrico de los últimos meses. La SEC señala que estas empresas tienen un plazo de 15 días a contar de ayer, en el fondo, para poder hacer sus descargos respecto a esta formulación de cargos de parte de la SEC. No. Perfecto. Vamos a entrar en más detalle más adelante con claro, ese, que nos expliquen un poquito. Tema. Oye, espontáneamente que, podíamos llamar a alguien, ¿eh? Yo sé que hay argumentos. Nosotros conversamos, ustedes en realidad conversaron con el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, quien nos explicó Luchín, que efectivamente... Le decimos nosotros. ¿Qué es lo que estaba pasando? Luchito para nosotros, sí. Luchín. Él nos dijo que efectivamente iba a haber, tiene que haber un aumento en las cuentas, porque lo que se cobró en los meses anteriores es un promedio de los últimos 6 meses, y claro, se saca por conclusión que con el tema de la pandemia la gente estamos todos mayor tiempo en nuestros domicilios, probablemente con artefactos prendidos, en teletrabajo, en fin, hay un montón de factores, pero claramente hay casos donde uno revisa las boletas y parece un poco desmedido. Excesivo. Para que excesivo. Ya, vamos, claro, a conversarlo en un rato más. Y otro tema que también puse en los titulares y que hoy también va a estar en agenda, ayer fue muy, muy comentado porque fue una audiencia con muchísimos detalles, muchas personas incluso tratando de ver la audiencia dijeron no vamos a seguir porque los detalles eran muy, muy impactantes. Escabrosos, me refiero a el caso Antonia Barra, me refiero a el caso Martín Pradenas, que es acusado de varios hechos de abuso sexual, violación contra distintas víctimas. Y hoy se va a dar a conocer qué va a pasar con la prisión preventiva que se solicitó para Martín Pradenas. Es un caso bien, bien emblemático, y a partir del caso de Antonia Barra, que después de un abuso se suicidó, empezaron a salir estos otros casos. Sí. Pero dos fueron bastante los argumentos del abogado defensor ayer, Martín Pradenas. Sí, no, increíble, pero ayer también dos de los casos fueron sacados de la causa porque estaban prescritos. Así que creo que quedan cuatro, ¿no? Lo que dice Gajardo ayer en su Twitter, que dice que si una persona comete un delito y en el intertanto de que se pasa el tiempo que prescribe, comete otros delitos, esa prescripción no corre. Dice que fue mal aplicada la prescripción. Mira, interesante, ¿eh? Pero el juzgado garantía, así que todo esto es un proceso largo. Podrían volver a la causa, no es definitivo, porque la primera parte. Oye, que solo para terminar, primero la noticia de Bolivia es bien terrible, ¿eh? Te voy a leer el titular nomás. Marcelo. Mira, te voy a leer el titular. Coronavirus en Bolivia. Las autoridades han recogido al menos 420 cadáveres de calles, vehículos y casas en menos de una semana. Hay una crisis sanitaria terrible con los muertos del COVID en nuestra república hermana de Bolivia, en el estado plurinacional. Oye, está bien, bien complicado. Más trivial, ¿no? Que no es trascendente como esto. Viste que la FIFA está considerando de que los partidos clasificatorios para el Mundial de Sudamérica se jueguen en Europa. Porque lo que comentábamos, sí, el otro día. Sí, pues. Aunque se hagan partidos en Sudamérica a partir de septiembre, los jugadores que están en los equipos, especialmente Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, que tienen muchos jugadores allá, Chile ya tiene menos, no van a venir, pues no los van a dejar venir. O sí, no van a poder, en términos prácticos, venir una mejor que vayan los otros para allá. No, y en el caso de los jugadores chilenos, recordemos que en nuestro país está vigente que una persona que venga de cualquier país, al ingresar a suelo chileno, tiene que hacer obligatoriamente una cuarentena de 14 días. Ojo que está terminando la cuarentena de Michelle Bachelet a todo esto. Oye, y un último tema, fíjate que asaltaron a Jan Ibin, al chef, que nosotros hemos entrevistado tantas veces, sí, en Vitacura. El tipo se estaba subiendo a su auto después de haber sido atendido de urgencia en una clínica dental, y los tipos le pegaron con un extintor en la cara. Tiene fractura en la nariz, tiene graves daños en la cara, en la cabeza. Así que está de riesgo, según lo que, no de riesgo vital, pero sí es bastante compleja su situación en el rostro. Bueno, de Gianni Min. La delincuencia desatada también es otro tema. Saludos a Gianni Min, entonces. Usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria, porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entra en afpmodelo.cl e infórmate más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tus tarjetas de crédito BCI y Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Oye, aquí nos dice la Marce, es verdad, nosotros quejándonos por el clima violento en Twitter, es cosa de mirar a Trump nomás en Estados Unidos. Sí, es verdad. No. Como diría Pancho Aravena. Ya, nos vemos. Vamos a la pausa y volvemos. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Pato Scala es productor de cine y audiovisual, dueño del primer Oscar de la Academia para Chile por el corto animado Historia de un Oso. Hoy está detrás de la creación del programa Alfadeca, que busca apoyar el aprendizaje de la lectoescritura en niños y niñas en medio de esta pandemia y que se estrena por estos días en el canal TV Educa Chile. Pato, ¿en qué consiste el programa Alfadeca? ¿Cómo llegaste a desarrollarlo para la televisión? Bueno, todo partió por una invitación de la Fundación Sara Rayer de Rasmus, que ya realizaba el programa Alfadeca en 5 comunas de Santiago, y que ellos, ante la crisis del coronavirus y la suspensión de clases, nos invitaron a realizar el programa, pero en un formato audiovisual que pudiera llevarse a la televisión y que actualmente se está transmitiendo a través de TV Educa Chile. Este es el cuestionario al productor audiovisual Pato Scala en Micro Intensamente. Pronto, más respuestas. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Amor, ahora que estamos más tiempo en casa, estaba pensando que deberíamos darle una manita de gato. Yo estaba pensando lo mismo. Cambiar el piso, pintar las paredes y también deberíamos protegerla. ¿Instalamos una alarma? No, pues amor, protegerla de verdad. En Chilena Consolidada queremos que protejas tu inversión más importante con nuestro seguro hogar, que cuenta con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros Generales S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada. El valor de estar seguro. Arriba la turpsite ya y chot mucho toman y socasa ni trago así tan su mavio li feo esto no se ya y chot tu el primer feo pero hace ya y que tan y de torno la hoy y se come un la turpsite pasa ni tra disreje se desraleo y grupo ay que se jala esta guapa se ya y que tan y de torno la hoy y se come un lino hoy si se quiere saber que dice sin que ingrena lo propuesta la 2-0 hoy muy por gusto mina aero ay hoy si se quedó tu nimbo da inja a mina donde es más anda y me lo voy más ¿Cómo influyen las empresas en la sociedad? ¿Cuáles son los pilares fundamentales para lograr éxitos sostenibles? ¿Y quiénes están generando los cambios dentro de las compañías? Porque siempre es tiempo de buenas prácticas, presentamos Praxis, un podcast de conversación acerca de ideas y hechos concretos que están sucediendo en las empresas. Conoce las experiencias de cervecería AB InBev Chile y Carosi en los capítulos de estreno de esta semana y no te pierdas los próximos episodios de esta temporada. Praxis, disponible en emisorpodcasting.cl. Señor guardia, disculpe, ¿ya cerraron el banco? No, señora, tranquila. Ahora cerramos a las 5:30 en esta sucursal. Ah, entonces llegué a tiempo. En Banco Estado ampliamos el horario de atención en más de 80 sucursales para que miles de clientes puedan hacer sus trámites y recibir el pago de sus beneficios. Infórmate más en www.bancoestado.cl. Banco Estado. Estás. Estamos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con la aguda mirada editorial y... ¡Nah! Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Ahí estamos entonces, cuando son las 7:33, la temperatura es baja, Marcelo, ¿eh? Sí, ¿cómo está el clima en su zona? Aquí hay bruma, neblina. Despejado. Intensa. Estoy en un subterráneo. Está despejado en el centro. Tengo idea, comienza hombre. A amanecer. Ya amaneció en realidad. Oye, le quiero mandar un mensaje a Jorge Andrés Olavarría Altamirano, que me está ofendiendo ahora en Twitter, dándole la razón a Pancho Saavedra, pero me trata de ofender al tiro sin debatir. ¿Qué pasa, Jorge Andrés Olavarría Altamirano? Bueno, tal vez es un chiste para apoyar lo que decimos en la encuesta. Es una idea. Puede ser, ¿eh? Muy divertido. Estamos preguntando justamente esta relación que existe tan violenta en Twitter, donde todo fácilmente es violentado. ¿Provocó que Pancho Saavedra cerrara su cuenta de Twitter? ¿Has pensado hacer lo mismo por el clima violento? Preguntamos. Las alternativas son sí, ya no es entretenido, o ve esto sin llorar, o C, la realidad es violenta, y D, encuesta. ¡Esta hueona, malditos! Oye, que a mí justo me había empezado a seguir Pancho Saavedra. Pucha, qué pena más grande. Y yo lo empecé a seguir de vuelta para sentirme influencer. ¿Qué suena? Bueno, pero... Bueno, sí, está bien, suena como una... Hay gotas que caen en un micrófono, parece. Como un caballo. ¿Qué es eso? Que va galopando. Amanecer. ¿Alguien está golpeteando la mesa? Italia, el Bustamante Test. Oye, aquí en este programa alguien está... ¿Cómo lo está digo? Está penando. Algo está pasando, ¿eh? Metiendo la cola. Cuidado. Sí. Ahí está. Primera pregunta. ¿Están ahí? ¡Dale! ¡Atentos! Esto es muy corto, preciso. ¿En cuánto cerró el dólar ayer? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se los pregunto porque fue titular económico, porque hubo ahí una variación. ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. 7, 7, 7. ¿Qué? ¿Qué? 7-7-7. The number of the beast. No, es que por un segundo te escuché 666 y dije ya, no, aquí definitivamente se metió la cola. No, mira, es 777.66. No. Pero eso sale en el banco que me metí. Ah, te están jodiendo en ese banco. Es una jo. Está más bajo. No, ¿cuánto me dijiste? ¿7? 777. 777. No. No. Un poquito menos. Mira, dice 771.60, dice Nicometrazo. No. 774. 772. Un poquito más. 775. Marcelo dijo 773. Sí. Sí. 773. Eugenio Lana también llegó con esa cifra. Pucha, no me ha llegado a mí. No llegó. Sí te robó la Carleta, aquí está. No me llega. Me acaba de llegar. Pero me llegó después que Marcelo. Tarde. Lo queremos. No, yo no quiero. Yo creo que Marcelo llegó antes, pero. Quiero leer el tuit de Javier Navarro. Y a la respuesta, ¿en cuánto cerró el dólar ayer? Contesta en modo senador Osandón. Y sería 7.678.564.320,5. Pero para, eso es un número, ¿eh? No es. ¿Qué número es? Oro no es. 7.678.564.320. ¿Y el 5? 5. No, viste. Ya, entonces un punto para Marco y Marcelo, pero para los chuchis. Siguiente pregunta. Hoy se vota en el Senado, sabemos, día clave, el proyecto que permitiría el retiro del 10% de los fondos de pensiones. La pregunta es muy sencilla, muy simple. ¿Cuántos votos se necesitan para la aprobación del proyecto? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Oh! Nicometrazo llegó con 26 votos. 26 votos al tiro. Pero justo. Era una respuesta muy sencilla, muy simple. Yo lo había dicho en el Es toda una técnica mandar la respuesta justo para cuando tú dices 6, llegue. Oye, pero tú ves pillería en todos lados, hombre, por Dios. Sí, pues sí, pues mira dónde estamos. El ciudadano. Marco, ahí está la cosa. Es una técnica, digo, es una técnica. Es interesante, yo no digo que esté mal. Oye, escucha, el ciudadano Sato nos dice que, o sea que el Banco Central estaba mal ahora, ¿eh? Malditos, dice. Por el precio del dólar. De ahí lo sacó, mira, no sé, hay polémica. Sí, acá el valor que tú diste, no, Caleta, ¿es de tu dealer? No, ¿qué dealer? No, voy a ser honesta, es el valor que salió ayer en todas las notas económicas. Mis colegas de Pulso, Financiero, Emol, grandes amigos. La prensa. Así que no me lleven la contra. La prensa produce, fue, o fue, la radio tal o vez. La radio tal vez. Se produce el empate por la cuenta mínima. Ya. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo la siguiente frase? Debería evaluar cada una de las herramientas constitucionales que la ley le entrega. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carla Rubilar, vocera de gobierno. Mira, podría haber sido muy astuto, Marcelo, podría haber sido, pero en esta pasada no es. No es ella. ¿Cómo es la frase? Comienza mal. Debería evaluar cada una de las herramientas constitucionales que la ley le entrega. Andrés Alamán, senador. Aquí el insurgente dice Yacarín Van Rysselberghe. A ver. ¿El insurgente está, dónde llegó? Está mal escrito. Presidente. Yacarín Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, senadora, por Concepción. Lo digo yo ahora. Dante Alighieri. No. ¿Sabes qué? Le voy a dar el punto a Marco por dos razones. A ver. Uno. Porque el insurgente se equivoca al escribir. Porque el insurgente escribió cualquier cosa. Le faltó poner presidente de la UDI y Cristina en los subterráneos. Le faltó poner. A ver. ¿Sí o no? Sí. Presidente. Rysselberghe y puso Jacqueline sin C. Debe y también le doy el punto a Marco. También le doy el punto a Marco. Se reparte. Porque dice la respuesta de Marco, presidenta de la UDI y senadora. Así que. Ah, todo el cargo. Se la doy a Marco. 2-1. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Perfecto. ¿Cuántos fallecidos reportó el último informe del MINSAL? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¡Vamos! ¡Pucha! 110. Comienza a amanecer. Son bastante menos que en otras oportunidades. 90. Ya. José Luis Gutiérrez ha respondido correctamente. Por ejemplo, Claudia Rubilar, que siempre la confundo con Carla Rubilar. Carla. Claudia Rubilar puso 144. No sé si a lo mejor le falló el teclado o realmente 44 eso, pero José Luis Gutiérrez, que fue el primero, son 44, chiquillos. Y se produce el empate. Todo el día son números iguales. 7-7-7-4-4. No, aquí allá está la cola metida. Algo está pasando. Oye, el insurgente dice que está con modo manos frías, por eso el error. Le cuesta teclear, ¿eh? ¿Viste? Mano congelada. Claro. Pero bueno, chicos, mucha gente ya no le pasa, puedo mandar calefacción a las casas para que participemos. O modo guante también es complicado. Ya, tiene que sacarse los guantes para tuitear, pues. Con esta pregunta se define todo, porque se produjo el empate 2-2. Atención. ¿Cómo se llama el club deportivo del cual se transformó en inversionista la modelo chilena Daniela Chávez? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rancagua Sur. ¿Es una línea de buses? Rancagua Sur, casi una línea de buses, ¿eh? Pagó una millonaria cifra. Sí, chiquillos, ganaron. Mira, vamos, oye, esta semana hemos estado pero perfecto. Que para quienes nunca habían escuchado, es un club de tercera división. La verdad es que la modelo Daniela Chávez. El caballo, ¿para dónde va el caballo? Como un caballo galopando que se siente. Caballo, ¿estás ahí? Oh, ahí está. Ya. Eso, ¿quieres decirnos algo, ganaron, caballo? Ahí se quedó callado. Oye, ya la gente va a pensar que están jugando a la Ouija. Ay, ¿qué pasa? Es eso? Vamos a una canción entonces. Bien, de un delito. Caballo. Ay, qué miedo. ¿Estás ahí, caballo? You're a cowboy. I bought a toothbrush, some toothpaste, a flannel for my face, pajamas, a hairbrush, new shoes and a case. I said to my reflection, let's get out of this place. Past the church and steeple, the laundry. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, digamos que logramos arrear al caballo y lo metimos al corral. ¿Está arreado? Está arreado, ya está. Está listo. Voy. Bueno, Carla. Voy. Sí, ¿voy dale. O no voy? El hijo de Tarzán. Voy. Dale, voy, voy, voy. Voy, voy, boys. El Senado vive... Ah, ya. No, por favor. Mis hijas me critican de que las despierto todos los días con los cánticos. Esta sección las tiene loca. Dice, ¿por qué cantas? Sí, ¿por qué gritas? Me dicen. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Vamos. Niñas, el papi tiene que trabajar, llevar dinero al hogar. El Senado vive jornada clave. Hoy se vota el proyecto que permite el retiro excepcional del 10% de los fondos de pensiones. La iniciativa contaría con respaldos de parlamentarios de Chile Vamos. El presidente de la Cámara, de Diputados, dice que hay voluntad para despachar este jueves el proyecto. Llegó el momento. Llegó el momento. Bienvenidos a Rojo, fama contra fama. Comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. En la UDI, donde se oponen al retiro de fondos previsionales, dicen que el gobierno debe evaluar todas las herramientas para, por el retiro del 10% y que al aprobarse demorarán llegar a las familias. La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, también habló del tema. Aseguró que el presidente Piñera nunca puede renunciar a ocupar una herramienta. Esto en respuesta a la posibilidad de vetar el proyecto de retiro del 10%. Siempre será él. No se me ocurrió nada. La culpa fue del primer veto. El veto. El primer veto que te di. El gobierno anunció. El veto. El veto. El veto viene de España. El gobierno anunció una nueva inyección de 120 millones de dólares a los municipios para enfrentar la crisis del COVID-19. Se trata de un segundo fondo solidario municipal que supera en 20% los recursos otorgados en mayo. Por este mismo concepto, los recursos van a ser destinados a la emergencia sanitaria, en tareas como la compra de alimentos, medicamentos, insumos para el tratamiento de enfermedades, pago de arriendos, entre otros temas. La colita es mía, doctor. La inyección. Fondo de la esperanza. Esperanza. Amanecida. Me ha llegado sin mucho afán. Fondo. 100 millones. Platita segura. Segura. Vamos a arreglar. Sal. Este gran cagazo. Perdón. El MinSal reportó 1.656 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 12 de mayo. Para la región metropolitana es la cifra más baja desde el 29 de abril. En cuanto a los fallecidos, se reportaron 44 personas, según la información del DEIS. Y bajaron a 10 y a 4 y a 5 y a 6 y bajaron también. Y más. Po, po, po, po. Mira. El presidente Sebastián Piñera destacó que el país lleva 5 semanas de mejoría frente al COVID-19. 5 semanas. Y afirmó que los chilenos nos están pidiendo a gritos colaboración, diálogo y acuerdos. El mandatario dijo que a pesar de la mejora no podemos confundirnos, bajar los brazos o descuidarnos. El grito. Lo están pidiendo a gritos. Grita. No sé, porque es cachureo, ¿no? Cualquiera cachureo, no me sé ni una. Hay una mosca que se metió a la sopa. Oye, Caleta se crió con... Con esto termino. Caleta se crió con cachureo. Pues soy hija del tiburón. Sí. La superintendencia... Que se comió varios, ¿eh? Se comió varios. Bueno. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles formuló cargos contra 5 empresas eléctricas por errores en las boletas de la luz. Se trata de Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edel Aysén, que tendrán un plazo de 15 días hábiles para realizar sus cargos, tras lo cual se tomará resolución de cada uno de los casos. Marcelo. Deberían ser multados por los nombres malos también. Por Dios, por ese nombre. Frontel. ¿Cómo te voy a poner Frontel? Frontel, presente, señorita. No. ¡Basta! Eso. ¡Basta! ¡Basta! ¡Caderal! Nano, basta. ¡Basta! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Marcelo, oye, te quedan minutitos. ¿Eh? Esto es increíble. Esta noticia de verdad es increíble y la da una científica, Fabiola Escolar, que es terapeuta. Fabiola y Escolar. Escobar. Ah, te entendí, Escolar. Terapeuta y experta en programación neurolingüística. Dice que a propósito de que no podemos darnos abrazos y los beneficios que tienen los abrazos, dice que cuando una persona da un abrazo, según estudios científicos, se liberan endorfinas provenientes del cerebro y genera una sensación de bienestar, reduce el estrés, la ansiedad, la presión arterial, fortalece el sistema inmunológico, mejora el sistema cardiovascular, es decir, mejora nuestro estado de ánimo. Y por eso esta música de fondo, en honor a el Festival de los Abrazos que hace el Partido Comunista todos los años y que no van a poder hacerlo. Mira la vuelta larga. ¡Ay, Dios mío! En vez de ir a comprar para la esquina, fue a 10 cuadras de distancia, señor. Eres un talento. O sea, es que, ¿qué te digo? Impresionante. Oye, pero mira, como no se puede andar abrazando a la gente actualmente y no se va a poder por un tiempo, esta experta da los siguientes consejos. A ver. Uno, abrazar a una guagua. Dice que al abrazar una guagua en las casas, guagua, mucha gente tiene guagua recién nacida. Yo no tengo guagua. Cuando está durmiendo, dice que lo abrazas y eso da una vibración a tu cuerpo que te ayuda mucho. Aquí empiezan las cosas raras. Abrazar un árbol, a un árbol. Chula. Dice, esto genera en ti, genera en ti un cambio de energía muy grande, ya que la raíz del árbol, el tronco y el follaje... Solo volado. Solo volado podía abrazar un árbol. ¡Oh, hermano árbol! ¡Somos uno! Árbol. Vienen alternativas más interesantes. Dice que al abrazar el tronco. Se está moviendo el árbol, compadre. Un magnetismo, un intercambio energético y una calma. Finalmente te da calma. Para. Tercera, abrazar a una pared. Dice eso. ¿Ya? ¿Cómo si abrazas eso? La pared de tu casa y la besas. Eso es recomendable porque las personas que están muy peleadas. Murió intoxicado. Y muy enojadas. En esos momentos se sienten agradecidos sin darse cuenta. Al abrazar la pared de tu casa y darle un beso, le das las gracias por el lugar donde estás viviendo. De nuevo, volado. Cuarto, amo mi pared, la amo mi pared. Abrázate a ti y besa tus manos. Ya. A través del beso en las manos hay un intercambio vibracional cuando lo haces con otro. Pero cuando lo haces contigo mismo, también se produce un cambio de energía. Y lo otro es tratar de tener pareja, ¿no? Quinto, esto está difícil porque hay poca gente que lo tenga a mano. Abraza tu dinero. Dice, bendice tu dinero. Cuando lo veas en la cuenta, abraza el monitor de tu computador. O un cheque, o un documento, abrázalo. Haz un intercambio de energía de gratitud, de gracias a ese dinero. Ah, Marcelo. Pero si lo dice una experta, dice también, abraza la foto más linda de ti. Elige la foto más linda que encuentres y abrázala. Es un momento de curación. Y finalmente, abraza un mapamundi. El mundo lo que más necesita son abrazos. Y al realizar este gesto, hace que te sientas amado, protegido y contenido. Voy a repetirle el nombre de la especialista. Fabiola Escobar, que llama a abrazar lo que pille en el fondo. Yo los invito a abrazar. Sí, ya lo todo. Dice. No, sí, es bonito, igual. Sí, como ¿sí? Cuando tú lo planteas, es bonito. Pero bueno. El equipo de Banchile Inversión está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión con Banchile Inversiones. Tus inversiones en casa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre de los que más quiere. Por eso Chilena Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. Marcelo, nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa y después vamos a cantar Electricidad. Ah, vamos a sacar chispas en nuestra entrevista. Sí, ya dijimos esto, pero bueno, se puede hacer chiste. Sí. Esto no es un espacio comercial. En verdad, sí. Ya volvemos con Marcelo y Marco por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada, Banco BCI y ADT. Radio was new. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara. En una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Señora, usted, sí, usted, la que está alimentando a su gatito. No deje de hacerlo, porque AFP Modelo pensó en usted y puede recibir el pago de su pensión en su cuenta bancaria sin dejar de hacer lo que está haciendo. Recibe tu pensión en la comodidad de tu casa. Para más información, ingresa a afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Extra, extra, tu cuenta RUT también sirve para recibir tu pensión. Sí, tu cuenta RUT. En un momento en que muchos negocios buscan reinventarse, en vez de ir entre entregamos una dosis de inspiración para dar ese gran salto. Soy María Elena Dressel y te invito a ver Emprendate Show, nuestro programa de conversación donde buscamos apoyar a tu negocio con entrevistas a emprendedores y personas relevantes del medio. No te pierdas los estrenos de Emprendate Show todos los miércoles a las 22:30 horas en 3TC y encuentra los capítulos anteriores en las redes sociales de Banco BCI. Nos vemos. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Seguimos con Marco y Marcelo, la actualidad al mejor estilo Oasis. Escuchas, esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Muy bueno, bien. Queridos amigos, ya la temperatura está en 2 grados 5 décimas. Comienza a bajar ahora un poquito y comienza a amanecer sobre la esfera del reloj. Como dice la mucha gente tan bella, ¿eh? Calefacciona con electricidad, mucha gente está prendiendo sus luces en las casas y muchos han protestado por el alza en sus cuentas de luz. Vamos a hablar de esto con el presidente ejecutivo de las empresas eléctricas, de todas. Rodrigo Castillo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Hace bastantes días, varios meses que no hablábamos. Es cierto. Sí, pues, me acuerdo que ya me ha hablado. Rodrigo, antes que nada, yo creo que te lo pregunté la otra vez, pero sería bueno para que la gente entienda de qué estamos hablando. ¿Cuántas empresas eléctricas representas tú? Nosotros representamos las empresas distribuidoras que no son las empresas cooperativas, que son las pequeñas. Así que básicamente a todas las empresas de distribución eléctrica en todo Chile que no son las cooperativas. Es decir, Enel, CG, Quinta. Ya, no son más de 3 o 4, ¿no? En ese sentido. Son cuatro grupos, aun cuando algunas de ellas tienen filiales y por tanto la cuenta a la casa llega con otro nombre. Pero con otro nombre, ya. Cuatro grandes grupos. Ya, ahora bueno, hay una polémica, ¿no? Con respecto al tema de que lo abultado que han llegado algunas cuentas, sobre todo a sectores más vulnerables. Se ha dicho, hablamos con el superintendente el otro día y decía que esto se va a ajustar, pero realmente a veces saltar de 20 lucas a 100 lucas para una familia vulnerable puede ser muy fuerte, ¿o no? Déjeme explicarlo en orden, porque lo primero es que hay que solidarizar y empatizar con las personas que efectivamente en algunas oportunidades han llevado sorpresas. Por lo tanto, lo primero es decir que efectivamente se han dado una serie de fenómenos que han influido en lo que ha ocurrido. Por una parte, el que durante los meses de abril y mayo, incluso desde marzo en algunos casos, tuvimos dificultades para hacer lecturas reales, es decir, mandar a una persona caminando por la calle a hacer la lectura. Esto obviamente debido a nuestra obligación de resguardar tanto a nuestro personal como a los propios clientes, perdón, a los propios clientes por los resguardos de carácter sanitario. Por lo tanto, efectivamente, ese es un primer origen. ¿Por qué? Porque los meses de marzo, de abril, todavía son meses primaverales, en el cual el consumo suele ser menor, suele ser de hecho un 20% menor que el consumo habitual. Por lo tanto, después aplicamos la normativa, lo que está establecido en la ley, que dice que si no pudimos leer durante estos periodos, tenemos que aplicar, y esto es bien importante decir, estamos obligados a hacerlo así. No podemos hacerlo de otra forma porque la normativa es muy clara. Tenemos que aplicar el promedio de los últimos 6 meses. Y como en esos 6 meses tomamos el verano y la primavera, entonces ese promedio de 6 meses normalmente fue menor que el consumo real de los meses, como digo, de abril y mayo, en los cuales normalmente aumenta el consumo. Por lo tanto, cuando se retoma la lectura real, y por lo tanto vemos cuánto realmente se consumió, ese consumo real fue mayor que el promedio, y el cliente ve, por lo tanto, en la cuenta, un aumento en la cuenta que no es un aumento en las tarifas. Esto es muy importante decir, las tarifas en Chile están congeladas, los precios desde noviembre del año pasado. A esto, a este fenómeno que acabo de explicar, evidentemente hay que agregarle, hay que acompañarlo, de que el invierno en general aumenta los consumos y que en época de pandemia hemos observado que el hecho de que las personas estén más tiempo en sus casas ha aumentado aún más estos consumos. De hecho, hoy día apareció un estudio de la Universidad de Santiago que calculaban que todos estos fenómenos cruzados en promedio podía implicar del orden de un 60% de aumento en las cuentas. Ahora, dicho esto, si llegara a haber habido una diferencia de facturación promedio, producto de los promedios de los que estamos hablando, en contra del cliente, la empresa eléctrica se lo devuelve de una vez. Si esto es ya a favor del cliente, es decir, si la empresa lo que hizo fue cobrarle menos antes y ahora cobrarle algo más, lo que se hace es darle distintas facilidades de pago, dependiendo de la empresa, pero básicamente facilidades de pago para que ese impacto no sea de una sola vez. Bueno, y a propósito de una sola vez, el retorno de el control entonces de visual, ¿no? De una gente, una persona que está sí, yendo a las casas, la lectura provocó de que se ajustara el precio, y eso fue solo una vez. El precio no varias veces. El precio es bien importante. El precio. No, el valor. Es la cantidad, ya. La cantidad de energía consumida. Sí, entiendo, pero eso va a pasar solo una vez, porque de ahí en adelante ya empieza lo que sale cada mes nomás. Exacto. Una vez que se retoma la lectura real y presencial, este fenómeno se produce solo por una vez y después ya se retoma la realidad. Ahora hay que ser bien claro en que evidentemente estas lecturas provisionales que hemos venido haciendo las hacíamos en el pasado, pero eran muy marginales. No lo hacíamos más que para el 2-3% de los clientes. Cuando uno hace esto para un grupo muy grande de clientes, en algún momento pudimos haber llegado al 30-40% de clientes que no pudimos leer en términos reales. Yo te diría que es evidente que se van a producir, como digo, estos fenómenos en los cuales el promedio no reflejó adecuadamente la realidad. El consumo. Ahora, si alguien además piensa de que hubo un error, de que no solo se le abultó por este efecto que tú nos estás comentando, sino que además hubo un error, como al parecer ocurrió, porque hay algunas empresas que mencionaba la Caldeta hace un rato, que han sido multadas. ¿Qué tiene que hacer una persona? Estaba esperando esa pregunta. Lo primero, simplemente aclarar, igual como ocurre en cualquier proceso judicial, esto se parece. No hay ninguna empresa que haya sido multada. Lo que ha habido es una formulación de cargo. Es decir, se le dice a la empresa, yo creo, superintendencia, que usted cometió un error, y ahora comienza el proceso en el cual esa empresa tiene la posibilidad de presentar sus descargos. Así que estamos recién comenzando ese proceso. Lo segundo es aclarar que el motivo por el cual se formulan esos cargos es porque la superintendencia consideró en este caso que se debió haber cobrado como parte de las lecturas provisorias el llamado cargo de transmisión, que es una parte de los cargos que se formulan en la cuenta, y que se debió haber cobrado como parte de la lectura provisoria y no como lo hicieron algunas empresas que comenzaron a aplicar ese cargo, que no es nuevo. Ese cargo lo comenzaron a aplicar solo una vez que retomaron las lecturas reales. Por lo tanto, acá solo se está en discusión, solo está en discusión si ese cargo, que es real, existente, y que además es una parte menor de la cuenta, si ese cargo debió cobrarse antes o debió cobrarse después. Ah, yeah. En ningún caso se está diciendo que hay un cobro indebido o un cobro excesivo. Ya, ahora, son casos distintos, entonces. Rodrigo, exacto. En términos de a la pregunta original, ¿qué debe hacer una persona que sienta que en su caso acá realmente hubo un error? En primer lugar, llamar a la empresa. La empresa es la primera responsable de darle una respuesta. Cuando digo llamarla, es a través de cualquiera de las distintas fórmulas que las empresas han dispuesto para esto, que es el call center normal, pero también redes sociales, Twitter, Facebook, página web, formulario, etcétera. Y al mismo tiempo también siempre tienen la posibilidad de poder llamar a la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, directamente para hacer su reclamo, y las empresas y la SEC estamos obligados a responderlos en plazos que son establecidos también por la normativa. Ahora, Rodrigo, en términos de la polémica que se ha suscitado la última semana, que tiene que ver con el corte de suministro, ¿no? Se ha hablado por parte del Estado, se ha hablado por parte de las empresas. ¿Cuál es la verdadera realidad, digamos, del tema del corte? Porque hay familias que ahora pueden tener una deuda abultada, ¿no? Producto de esta subida en sus cuentas. Yo en eso quiero ser muy, muy claro. Desde marzo, y durante todo el tiempo en que dure la pandemia, ninguna familia vulnerable o una familia que haya perdido el empleo o que haya visto disminuciones en sus montos mensuales, etcétera, es decir, ninguna familia que tenga dificultad para pagar la cuenta va a tener un corte de suministro. No lo hemos hecho, no existe un solo reclamo en Chile que se diga que hemos cortado la luz a ningún cliente vulnerable. Y no lo haremos mientras dure esta pandemia. Con o sin ley, nosotros tenemos ese compromiso tomado con las personas, con nuestros clientes. Ahora, ¿cómo se comprueba que alguien haya perdido el trabajo, tenga menos ingresos? A ver, en lo que se discutió, había una serie de modalidades, pero en el último de los casos, cuando no había nada más, era enviar una declaración jurada simple diciendo yo estoy en esta condición. Ya, yeah, okay. Enviársela a la compañía. A la compañía. Ya, yeah, okay. Ah, ya, yeah, o sea, alguien que esté en esa situación debiese hacerlo para que no, porque si no puede si que no tenga tiene el corte. Una forma, si no tiene, no, nosotros hoy día no estamos cortando a ningún cliente que lo solicite, aun cuando no tengamos toda la información que en teoría deberíamos tener. Por lo tanto, el tema del corte, mientras haya situación de pandemia, y usted, sí. De otro modo sería tema de primera página, no le estamos cortando la luz a las personas vulnerables, así de simple. ¿Y el sistema va a ser después prorratear esa deuda en hartas cuentas? ¿Cómo va a ser? Así es, el compromiso que asumimos fue prorratearlo hasta en 12 cuentas, es decir, una vez que termine la pandemia se toma los montos que no pudieron ser cancelados y se reparten en 12 cuotas sin interés, sin ningún tipo de penalización. Exactamente, el monto en dinero dividido en 12. Ok. Ahora, un tema absolutamente, pero generalmente estábamos a esta altura del partido con mucha lluvia, un año lluvioso, con cortes de energía. ¿Cómo se ha comportado ese tema según la visión de ustedes, digamos, ¿no? El tema de las lluvias y el corte de energía. A ver, yo creo que es más o menos notorio que hemos tenido un año más lluvioso de lo normal y hemos tenido menos interrupciones de suministro de importancia, de relevancia, de las que ustedes mismos pueden recordar de otros años. Lo que demuestra algo que hemos intentado explicar, pero no es fácil, salvo cuando uno tiene un ejemplo como este. Lo que demuestra que nuestras redes no tienen mayor problema con la lluvia. Lo que tienen problema con dos cosas, con el viento y sobre todo porque el viento produce que caigan ramas de árboles. Ese es el motivo real por el cual el clima se relaciona con problemas de suministro. Este año hemos tenido menos viento y al mismo tiempo, y esto es muy importante, desde hace ya muchos años hemos estado en campañas de poda de árboles de forma tal de evitar que las temporadas invernales afecten de forma relevante el suministro. Pero creo que estamos muy satisfechos porque estamos en condiciones que no son normales. Para nosotros hoy día estar en la calle con cuadrillas, con personas, es obviamente un motivo de preocupación que nos limita mucho más desde el punto de vista sanitario. Por lo tanto, quiero hacer un reconocimiento a los trabajadores de nuestras empresas que realmente han sacado la mugre para que, salvo dificultades que sí existen, en general el sistema eléctrico ha seguido funcionando perfectamente bien e incluso, como ustedes mismos dicen, mejor que en años anteriores. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo Castillo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Era Rodrigo Castillo, presidente ejecutivo de Empresas Eléctricas. Vamos con una canción que saque chispas, ¿ah? ¿Eh? Que saque chispas, vamos con las chispas. ¡Ah, oh, sí! ¡Los Rolingas! Sí, vale. ¡Ay, es tan fría! Marcelo. Oye, qué sueño tengo hoy día, ¿eh? La gente está buscando formas, los que tenemos suerte y hemos visto menos afectada nuestra situación, porque podemos trabajar desde la distancia, etcétera. ¿Cómo ayudar a los que sí lo están pasando muy mal? Y hay una forma interesante que se la quiero plantear especialmente a la Carla. Es un... golpes, bajos que te da la vida. Es un challenge. Viste que ahora aparecen en TikTok, en todas partes, los famosos challenge. Este es un challenge solidario, porque es se llama 21 días challenge, organizado por una especie de gimnasio, que es un desafío que piensa recaudar, o lo que espera es recaudar, lo suficiente para entregar 1000 cajas de alimento a gente que lo necesita. Y se trata de hacer deporte durante estos 21 días, no todos los días, pero tú te inscribes con 15,000 pesos y te vas a suscribir a un video que te va a llegar directamente. Lo puedes ver en vivo y en directo, es un Zoom, o puedes verlo cuando tú quieras, cuando lo estime conveniente. Dice que no necesita, y por eso digo a la Carleta, no necesita ser deportista. Está en la oportunidad, además, para empezar un nuevo hábito. No necesita ningún implemento, solo tu cuerpo y las ganas. Son rutinas de 21 minutos, estilo HIIT, que no sé lo que es eso. Son para todos los niveles, van variando durante la semana y combinan fit, funcional, cardio y movimiento natural bajo una metodología fit. No sé lo que será eso, de fit. Fit. Te manda una guía general. Filete. Filete, hermano. Filete. Llama al ministro Ward. Y la fundación Apaña es la que está detrás de esto, es apana.cl, es una entidad que nació para superar la crisis, y puedes donar más de una caja si es que lo que esté más conveniente. Pero mira qué buena idea, Carla, ¿no quieres? ¿Saben qué? Yo quiero decir dos cosas. Uno, matan dos pájaros cuando vi esta información dije, los voy a contactar porque me parece una súper buena iniciativa para que la visibilicemos en vuestro programa. Pero ya, no es nuestro. No lo quería contar. Pero no lo quería contar, pero yo partí el domingo. Ay, un aplauso para ti. Qué bueno, excelente, hermana. No sé si mi meta es cumplir 21 días. Puede que me lesione o me aburra antes, pero la idea es 21 días. Claro. Que recrudezca la lesión. Oye, recordemos que Carla Martínez se lesionó en la puerta del gimnasio, ¿eh? Es primera vez en la historia que eso pasa. Marco, ¿tú no haces algo de deporte? Sí, pues aquí tengo escalas, tengo una bicicleta estática que me compré. ¿O es sí, tu... que la mira mucho? Tu ropero. No, la tengo ahí. Ahora, como no tengo trasero, y más bien es una cosa huesuda, me cuesta, ¿eh? El sillín se encaja poco. O ponle un cojín al sillín. Eso puede ser, pero me voy como para el lado, fíjate. Bueno, son peripecias del adulto mayor. Un sillín, o sea, un cojín en el sillín para que no se te caiga el potín. Ahí. Ah, mira, ahí está entonces. Qué lindo. Oye, tú sabes que... sentadillas para que te salga... ¿Sentadillas? Músculo ahí. Sí. Claro, músculo ahí. La musculación del glúteo. No, sí, músculo tengo, lo que no tengo es trasero. Ay. Glúteo. Bueno, se fue, fíjate. Lo vendí hace como, no sé, una crisis económica, pero creo que en el 98 yo vendí mis glúteos. Y por poco, ¿ah? Sí, por una cagada. Creo que pagué la cuenta de la luz, a propósito. Oye, en Florida, Estados Unidos, a pesar de que los contagios aumentan, incluso las muertes, en los parques de Disney World abrieron. Disney World abrieron. Mira esta canción. Libre soy. Marcelo, yo creo que puede generar una confusión en las personas que van pasando por Oasis. ¿Por qué? ¿Escuchando esta canción? Que están en otra emisora. La del parque, temático. Quiero mandarle un saludo a mi papá que me está escuchando. No, basta de eso. Oye, porque cáchate, han tenido que aplicar en estos parques temáticos un montón de protocolos para prevenir el coronavirus. Y uno de esos era que la gente anduviese con mascarilla y que solo se las podían sacar en el momento de sentarse a comer y tomarse algo. Ahora, una cosita. Libre soy. Pero, Carla, no me estás poniendo atención. Es que esta canción es muy buena. Libre soy. Diveso. Diveso. Hasta Marco se la sabe. Es que no es, sí, tengo dos hijas. Aquí, oye, Liveso. No es libre soy, es Liveso, Liveso. Es muy rara la versión. Bueno, ok, dale. Bueno, pero lo que iba es que han sumado nuevas restricciones, que yo lo comento esto porque de repente acá en Chile va a tener que hacerse lo mismo. Aparte de andar siempre con mascarilla, se prohibió que la gente camine mientras come. Porque, o si no, se está caminando, porque mucha gente iba caminando con una botella, o sea, con un vaso de bebida y una pajilla, una bombilla, y eso le provocaba que tenía que andar sin mascarilla. Se prohibió. La gente que come sentada y después cuando camine tiene que andar con mascarilla. ¿No puede mascar chicle sí. caminar? No. No, son algunas de las cosas ahora, que se están... ¡Liveso! Ya, y quiero llegar a la siguiente noticia. Buen alto, esta Pancho Saavedra. Es un gran recuerdo. Dale, dale. Mira esta canción. Mira qué buena. ¿Domo Arigato? Domo Arigato. Pero ¿cómo se acuerdan si para la Carleta cuando esta canción... Cuando ella nació no ya era vieja. Ya era, sí. No la Carleta, sino la canción. ¿Yo? Sí. Domo Arigato. ¿Dónde habla este gallo que aquí dice? Ahora. Tiene la introducción más larga de la historia. Sí. ¿Te gustan las previas, eh? A ver. Sí. Bueno, puedo contar por mientras. Ahora. A ver. Ahora. Domo Arigato. Ahora viene, ahora. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Domo Arigato! ¡Domo! Lo que pasa es que estoy muy orgulloso porque un grupo de ingenieros chilenos acaba de desarrollar un robot que optimiza el tiempo que uno pasa en un supermercado. Se pasó. Se pasó. Es un robot chileno. Pero mira qué buena idea. Este es un robot que ellos lo habían generado para ordenar los supermercados y la gente sepa dónde están cada cosa. Sin embargo, ahora lo optimizaron para que una persona, como uno que va poco al supermercado, va donde el robot le dice, ya, esta es mi lista, quiero comprar esto, y el robot te hace un camino. ¿Cuál es la opción más fácil para comprar todo eso? ¡Mira qué buena idea! ¡Buenísimo! Te da el camino y además te dice eso que tenía ahí no está, lo que está es todo otro, o eso ahí no hay stock, o esto acá no está. El robot tiene toda la información. Entonces, o sea, eso vendría tótem. Perdón, eso vendría a reemplazar al corner shop. No te lo lleva a la casa. No, es la persona que está en el supermercado para no tener que andar caminando para allá y para acá y se pierde y todo. Me acostumbré que me trajeran. Va donde el robot y el robot le dice cuál es el camino más fácil para comprar todo lo que tienes que comprar y qué cosa hay, qué cosa no hay, lo que está bajo fuera de stock. Pero espérate, volvemos a nuestra experiencia robótica con nuestros teléfonos. Llamando a mamá. No, dije que ya. No, ya la llamo ya. Puta madre. No te entiendo. Te van a mandar a comprar otra cosa. Quiero comprar arroz. Yendo a comprar jugo. No. Ay, se fue el robot. Puta madre. Ay. ¿Qué hago ahora? Bueno, hay que tener paciencia con los robots. Sí, el robot es medio gil, digamos. Oye, estamos en el tercer lugar del trending de los topics, ¿eh? No sé cómo. Gracias, por lo del gracias a Frozen. Gracias a Frozen. Gracias a Liveso. Ya, vamos entonces ahora con nuestros amigos avisadores, Marcelo. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Hoy más que nunca protege a los que más quieres contratando ADT Smart Security. Con 50% de descuento en la habilitación más un año de monitoreo con 30% de descuento. Solicítalo llamando al 600-600-0238 o en www.adt.cl. ADT, siempre presentes. Dale a tu presente la tranquilidad para tu futuro contratando el seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro de vida y una cuenta de ahorro para mejorar tu futura pensión y proteger a los tuyos. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro.

Muy bueno. Hola, chiquilín, ¿cómo estás? Sí, era muy bueno. No, sí, y era muy bueno porque se dejaban llevar por la corriente, entonces no hacían ni un esfuerzo. Era como, ah, loco. Como en marihuana, sí, total, sí. Volás todo el rato, suave, muy bueno, muy bueno. Yo me sentí identificado, bueno. Yo mi vida ha sido de dejarme llevar por la corriente, me lleva para allá, para acá, yo feliz. Feliz, que yo sea lo que Dios quiera. Es casi una ideología a esta altura. Pero bueno, sí. ¿Quién es uno para decirle al mundo? Claro, o sea, que cada uno busque. Nosotros, hay gente que va contra la corriente todo el rato. ¡Ay, ay! El salmón, ay, será salmón. Ah, te sí, mañana igual te pescan, claro. Y te comen. Ahora hay que decirle. Hay otros que son, hay otros que son llenas. Pero esos ahí son los imprescindibles. A ver, parece que sí tenemos contacto. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo está? Estamos? El alcalde de El alcalde que vino del frío. Oye, estuvimos con menos 6 grados. 6 bajo ¿ahora? Mañana. Oh, Frozen. No te estaba puedo todo creer. Con una capa de hielo importante, pero un día con un frío seco que es muy rico. No, claro. Ahora está despejado, así que muy muy linda mañana aquí en Claudio Radonich, alcalde. ¿Tú ves desde ahí el estrecho? ¿Se ve desde tu oficina? No. ¿Tienes vista? La municipalidad está frente a la plaza. Yo estoy a 3 cuadras del estrecho cuando llego. Y hoy estoy andando en bicicleta, para que ustedes sepan, hay que darle más drama a esto. Con 6 grados bajo cero en bicicleta, te lo encargo. Hay que hacer se tu te caer, era todo. Se te va a caer la nariz. Sí. Entre otras cosas, sí. Bastante helado. Ya, perfecto. Oye, le ha tocado además varias nevazones ya, ¿no? Sí, pero no la. Estoy como la gente mayor. Pero no como antes, ¿ah, te digo? Porque antes teníamos mucha nieve, bastante, y durante este invierno hemos estado con 2 momentos de nieve, pero una nieve que no creo que haya sumado más de 1 centímetro en la parte central, pero en la parte alta suma 5 o 6 centímetros, y quiero recordar que nuestra ciudad tiene un centro de esquí a 10 kilómetros del centro, donde sí hay bastante nieve acumulada, con una vista espectacular al estrecho y a Tierra del Fuego, como ustedes saben, cerrado producto del COVID. Pero Y a propósito de las cosas que están cerradas y abiertas. Sí, claro. A propósito de esta situación que está cambiando en distintas regiones, cada lugar tiene su propia realidad. Esos centros de esquí están cerrados todavía, no hay ninguna posibilidad de que la gente vaya a esquiar. Absolutamente, porque uno, estamos con las mismas restricciones que en Santiago para la actividad deportiva, ya con la diferencia que ustedes están en cuarentena. Y también nosotros fuera de esquiar tenemos lagunas para patinar en hielo. Y también están cerradas. Tenemos el único parque urbano grande que tenemos, son 22 hectáreas, que tiene una laguna, está cerrado desde marzo. Vamos a abrirlo durante esta semana, finalmente, para poder evitar estas aglomeraciones, finalmente, que son parte también de los riesgos que tenemos que prever justamente con el tema del COVID. Pero es una ciudad invernal donde tú esquías, donde puedes también patinar en hielo, donde muchos vecinos tienen sus patines de hielo, y además contamos con una pista también en la zona franca, una pista indoor. Genial. De hielo. Claudio, y la semana pasada hubiera sido el chapuzón, ¿no? Sí, nos acordamos todos, queríamos ver finalmente. Mira, este año finalmente cuando uno planifica todo, piensa el tema de los 500 años, el tema de un año redondo para nosotros, Capital Americana de la Cultura. Si ustedes nos ven en History y en los canales Discovery, sale una propaganda, como dice, un recto, como decían los viejos, de Punta Arena, ¿no es cierto? Y justamente pensábamos que este año íbamos a tener un gran chapuzón, pero es el COVID, y yo lo he dicho, si Tokio suspendió los Juegos Olímpicos, no vamos a ser más papistas que el Papa. Así que el próximo año con más fuerza para este gran chapuzón y carnaval 2021. O la otra, bueno, puede haber un chapuzón de bienvenida del verano, también puede ser. Sí. Oye, pero ustedes vendrían en eso, ¿no? Al verano, de todas maneras. En invierno. Claro, no está. En diciembre, vamos, feliz. Oye, Claudio, pero también hay otras aperturas, ¿no? Porque obviamente se está hablando de esta transición. Y hoy día partían las clases en una escuela, en la escuela Puerto Harris, en Magallanes. Sí, que está a 7 horas de navegación de Punta Arenas. Ya. Que es en una isla que está en el estrecho, en la isla Dawson, en una base naval. Y tenemos 48 alumnos y los apoderados, bueno, es un lugar donde no hay COVID, que para poder llegar te hasta el certificado de bautismo de la abuelita y su PCR que tienes que llevar. Claro. Entonces, finalmente, es un lugar que siempre ha contado con un alto estándar sanitario. Y sin perjuicio de eso, ahora le enviamos junto con el Ministerio del Interior, quiero también dar las gracias al ministro Figueroa, que se ha preocupado personalmente de estas comunidades que son pequeñas, que están aisladas, y justamente hoy el aislamiento es un valor agregado justamente para esto. Ahora ya los chicos van a volver desde hoy a clases, pero con mascarilla, aunque allá no está necesario, pero estamos también viendo cómo es el comportamiento, por ejemplo, de un niño de primero básico con mascarilla, cuántas ocupa al día, por ejemplo, que no es lo mismo que un adulto. Sirve como piloto. Entonces también conversamos con la directora para que se ocupe como que estuviéramos en Punta Arenas o en Santiago, finalmente, para cuál es el comportamiento en los recreos, con el almuerzo, cómo se interactúa finalmente con los demás compañeros, para justo con el lavado de manos, ¿no es cierto? Que hay todo un tema que es práctico, que en un papel suena perfecto, pero de repente te das cuenta que los niños reaccionan distinto. Sí, ¿cómo funciona? ¿Y es verdad que hay algunos hoteles ya que están abriendo en Punta Arenas? Vamos, Arán dijo la mosca. El Hotel Cabo de Hornos, que es el más tradicional, que está frente a la plaza, que lo está viendo, señaló que iba a comenzar a funcionar en agosto, pero ojo, también súper claro, nosotros estamos exigiendo y seguimos con aduanas sanitarias. Por ejemplo, si ustedes vienen o quiero ir a Punta Arenas, lo más seguro que no lo dejen subirse en Pudahuel al avión, porque solamente pueden viajar los que tienen residencia aquí en Punta Arenas, que la tienen que llevar con un certificado, o las personas tienen por trabajo que está justificado con toda la línea, con tus exámenes médicos, y si llegan a Punta Arenas, en este caso, van a un hotel predeterminado y de ahí ya no se mueven. Entonces, si bien es cierto, estamos con esta restricción, sabemos que hay muchas personas que viajan por negocio y por tanto el Hotel Diego de Almagro está funcionando, hoteles regionales también, Savoy, y el Cabo de Hornos anunció que en agosto, ojo, todos los hoteles certificados por el Ministerio de Salud. A la bicicleta le hace falta un poco de aceite. Se escucha como un chirrido ahí. Claro, a la bicicleta. Sí. No soy yo, los pulmones están bien todavía. Puede ser la señal. Ah, puede ser la señal, ya, ok. Oiga, ¿y cómo está el tema COVID, no? Hablamos en algún momento también, Claudio, por el tema de que habían sido bastante afectados en una primera etapa, pero después pudieron llegar a nivelar, ¿no?, la cantidad de contagios y los casos más extremos. ¿Cómo es la situación hoy día con el COVID-19? A ver, primero quiero confirmar lo que ya se señalaron. El COVID llegó por Magallanes, justamente por el tema de los cruceros, con muchos turistas. Y se cree que llegó en febrero. Por tanto, en abril tiene una, usted lo sabe, bueno, una explosión finalmente de casos. Sí, tuvimos tanto casos, más que en Italia y España, finalmente en proporción a los habitantes. Y eso llevó al límite 3 veces a la UCI. Se triplicaron las camas con ventilador y se pudo llevar pacientes directamente a Santiago, en buena hora, que fuimos antes y no ahora, porque creo que la historia hubiera sido distinta. Y justamente estamos un mes adelantados que Santiago, si tú te das cuenta, porque ya la curva bajó en nuestro caso. Claro. Pero también estamos con la preocupación, y lo hemos dicho, que una reapertura puede venir como una segunda ola. Por tanto, más que hablar de plazo, hablamos de condiciones para que nos mantengamos tal cual por un par de semanas más. En Punta Arenas se está haciendo un estudio epidemiológico hace 2 semanas para ver cómo están las defensas en las personas que han sido mejoradas del COVID, que son más de 1.500. Ya, si es que se generaron estas defensas naturales, También estamos pidiendo poder generar trazabilidad y hacer test masivos de PCR. Ya los consultorios municipales lo están haciendo, pero solamente las personas que tienen síntomas. Queremos hacerlo también con los asintomáticos. Y por cierto, queremos mantener las aduanas sanitarias en el aeropuerto Punta Arenas, como en la entrada de puerto y la entrada terrestre, para que la zona aislada que somos sea ahora un valor agregado para el combate contra el COVID. Okay. Perfecto. ¿Y el plan que ha presentado el gobierno, este paso a paso, entonces, te parece razonable? No, está muy bueno, porque primero, ¿qué es lo que dice? Hablan de condiciones, no de plazos. ¿Tú te acuerdas que en un momento dado, que el 10 de tanto vamos a abrir? No, aquí tú no puedes hablar de plazos, tienes que hablar de condiciones. Cuando se ven las condiciones, se puede ir a una etapa distinta. Segundo, que quiero valorar el trabajo del ministro y de la subsecretaria, y los subsecretarios, distinguir que cada territorio es distinto. Ojo, también es importante. Y en esta reunión, yo le puse en una de las mesas que estamos, mantener las aduanas sanitarias donde se pueda. Y en este caso de nuestra región es fundamental tener aduanas sanitarias mientras no bajen los índices de contagio en el norte de Chile, o sea, el norte, de Puerto Montt para el norte. ¿Ya? Así que estamos atentos finalmente que tengamos grado de autonomía para ver finalmente cuándo podemos desconfinarnos y que no sea una instrucción de Santiago, sino que se tome la decisión en Punta Arenas siguiendo estos parámetros que creo que fueron muy buenos para uniformar también el lenguaje. Que fundamental. Perfecto. Ya, muy bien, entonces quedamos al tanto, ojalá para el 21 de diciembre, ¿no? Podamos contactarnos y se pueda viajar bien, sin problema y vamos a tirarnos un piquero. Exacto. Al agua, que a esa altura está tibia, ¿no? Por supuesto, súper tibia, para que vengan sin problema. Perfecto. Sin problema. Voy con el Zoom, entonces. Y con lo que vaya quedando cuando salgas del agua, porque es bastante helada. Se afecta. Oye, pero oye, como un detalle, aquí lo que queremos hacer para poder entender, y lo he dicho, nosotros queremos ir a lo mejor más lento en estas reaperturas, pero seguras, porque tal como lo dijo el ministro, esto puede ir para adelante y después para atrás, como lo hemos visto en varias ciudades de Europa. Entonces, lo que buscamos es que esto sea más lento, pero que no retrocedamos, para poder señalar que en unos meses más el destino más seguro de Chile es Punta Arenas, para que los turistas vuelvan a llegar al este. Pero lógico, un destino espectacular, pero sobre todo seguro, no solamente en delincuencia, sino también en temas sanitarios. Perfecto. Excelente. Claudio, muchas gracias. Un abrazo, chicos, que estemos bien. Nos vemos. Chao, Marco. Chao. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, hablando con nosotros, y al Chapuzón. De nuevo nos inscribimos, ¿para qué? Si le dijimos que... Ay, Marcelo, ahora en un nuevo cachito estamos. Yo confío en el rebrote. ¿Qué vamos a hacer si no queremos ir? Pero ¿cómo se lo decimos? ¡Oh! Y vamos con una canción de esas que te gustan a ti, a ver. ¡Oh! ¡Sí! A gozar con el frío que hace, ¿eh? ¡Y dice! Rock and roll. rocking. Ram-a-lama, bam-a-lama, rock and roll is king. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. No me atrevo a decir que hoy día es Santa María Magdalena. El otro día dijimos María y no era María, era... La Marina. Marina. Claro. Como la Marina de Marina, Arauco. ¿Marina Magdalena? María Magdalena. María Magdalena, voy a querer. Oye, es que... María Magdalena. Nos retaron el otro día porque dijimos Santa María el lunes y era Santa Marina. Pues, nos a equivocamos, ver, ¿en pero... serio? Sí. ¿Puede que yo haya leído mal? Soy un ser humano. Incluso saludamos a Mariano. ¿Ayer? No, Daniel. Anteayer. Claro, que era Marina. Yo leí Mire, María. María. Bueno, les pido perdón. Pido perdón. Oye, y aquí el rey de... El hombre que instauró los corredores de propiedades, Oscar de la Renta, nace en 1932. Y después está Hortensia Bussi, nació en 1914. Mira, la mujer de Salvador Allende, ¿no? En Nueva York, la Organización Mundial de la Salud, a la OMS, llega a la conclusión de una conferencia sanitaria internacional. ¿Qué es eso? A la conclusión. Que les vaya bien. Oye, harto cumpleaños el día de hoy. Saludamos a todos los que están de cumpleaños y que nos están escuchando. Y además a Danny Glover, ese actor de con el Mel Gibson, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo se llama esa película? Pareja Explosiva 3. No, se llama algo así, ¿no? Como duro, ¿no? No, sí. Ay, tiro. Arma Mortal. Arma Mortal. Danny Glover. Ya. Dos años después de Danny Glover nació Heraldo Muñoz. Mira. También vinculado a la el comedia. Heraldo, claro. Y un actor formidable, William Defoe. Sí, muchas tentaciones en su vida. También la diseñadora española que le gustan los colores, es muy colorinche todo, Ágata Ruiz de la Prada, nació en 1960. El buitre, Emilio Butragueño, nació en 63. Extraordinario jugador. Otro futbolista también, nació en 74, Seco, para los piscinazos, el Murci Roja, Francisco Roja. Por eso le decían el murciélago, ¿eh? Qué manera de volar. La actriz Antonia Santamaría está de cumpleaños hoy día, saludos para muy ella. Talentosa, muy buena talentosa, buena actriz, cantante. La claro. También cantante de origen latino, Selena Gómez, está de cumpleaños, Selena. Para que la saluden por sus redes sociales. Y el príncipe George de Cambridge, que va a ser uno de los herederos al trono, nació el 2013. Mira, ¿qué te parece? Saludos. Fantástico, ¿no? A la realeza. Gente que tiene pocas preocupaciones. Vamos con la agenda del día de hoy, Marcelo. A la una, la sala del Senado, a la una de la tarde, vota el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de fondos de previsionales de la AFP. Aquí, bueno, ya está, más o menos está hecha la pérdida para el gobierno, suponemos, porque está medio cantado, a menos que pase algo raro, de que esto no se apruebe. ¿Ah? Sí. Incluso estaba leyendo que las mismas, el superintendente de AFP les ofició a toda la AFP que hagan la entrega lo más impecable posible, porque se ha anunciado, se ha anticipado que va a ser muy confuso y muy aglomerado todo aquello. Entonces eso es otra muestra más de que ya es un hecho más o menos consumado. Bueno, sí, ¿qué más? El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, que es mucho más que ¿cómo se llama el peluquero Ferrer? Sebastián Ferrer. Este gallo se llama Juan Manuel Más Ferrer. Es mucho más. Mucho más, pues. Sí, claro. Sí, más una peluquería. Tus dos y dos, bueno, más. Claro. Él junto a gente del mundo de la cultura, de obras públicas, qué sé yo, de un montón de lados, va a firmar un convenio para el Plan Nacional de Infraestructura Patrimonial, para planificar y coordinar los proyectos. ¿Qué es esto? ¿Será porque se echaron abajo muchos monumentos y hay que volverlos a parar? ¿Quién sabe de qué están hablando? Oye, algo que es absolutamente de futuro, pero a las 10:45 va a estar la ministra del Deporte, Cecilia Pérez, el ministro de Vivienda, Felipe Ward, y el director ejecutivo de la Corporación Santiago 2023, Felipe de Paulo, además del alcalde de Cerrillo, Arturo Aguirre, deportista de Team Chile, para Chile y todo, en los terrenos de donde se va a construir la Villa Panamericana de Cerrillos. El lugar donde Panamericana. Más de 7.000 deportistas que competirán en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Oye, ojo que es el mismo sector del aeropuerto Cerrillo donde iban a construir las cosas para la COP25, ¿te acuerdas? Las carpas, todavía están ahí, pues, esperando ahí que llegue el bote. Esto que llegue de Greta. De la Greta Thunberg. Hay una carpa que dice para Greta, y ahí está, esperando. A las 11:30, ya. El Colegio de Profesores responde al Ministro de Educación, figurando sobre condiciones para retorno a clase. Ojo, que después de una polémica declaración ayer del Ministro Figueroa, esa piscina tiene agua. Así que hay que tener ojo con lo que va a decir el Colegio de Profesores hoy día. ¿Qué más? Vamos a la encuesta del Dale, día por favor, hoy. Querido amigo. Mira, casi llegamos a 777, habría sido, pero ya una cosa... The number of the beast. No, aquí hay algo raro. Estamos en 771. Yo creo que esperamos 2 segundos de hacer 777. Qué programa, oye. Oye, bueno, hace mucho tiempo que no teníamos una encuesta tan peleada. Todos los números son más o menos parecidos. A propósito de la... Es que dicen que todas las alternativas son iguales, pues, Marcelo. Aquí decía la crítica. ¿Cómo? Marcelo, llama a Pancho Saavedra. Sí, pues. Llama, dile, ¿por qué te fuiste? Muy temprano, está dolido. Pero, Carla, hagámoslo bien y contactémoslo mañana como entrevistado. Hagamos algo. Pancho, si nos estás escuchando, danos una señal. Pancho, llama a Marcelo. Él te va a contestar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No pasa nada. No está escuchando, lamentablemente. Ya, a propósito de lo que le pasó a Pancho Saavedra, se pasó de largo, 789. Oh. Bueno, está bien, buen número. Ya, ¿has pensado hacer lo mismo? Es decir, cerrar tu cuenta de Twitter por el clima violento que se vive. El 21% dice que, bueno, si la realidad es violenta, es natural que hay un reflejo en Twitter. El 23% dice que, bueno, esto es sin llorar. Palos para allá, palos para acá, así es la cosa. El 26% está de acuerdo, dice que ya no ha entretenido Twitter y ha pensado en cerrar su cuenta. Y el 28% reaccionó como nosotros pensábamos, nos dice a nosotros, encuesta hueona, malditos, con violencia. Ahí está, hay mucha gente que nos ha ofendido, pero bueno, ¿quién? Uno es el punching ball de la gente finalmente, ¿eh? Eso es lo que es, sí, el punching ball de la gente. Uno se ofrece. Y, oye, a nadie le gusta escuchar la palabra trámites, pero si son online, pucha, que mejora la cosa. Por eso en AFP Modelo tenemos todo listo en nuestra página web, afpmodelo.cl, para que tus trámites sean cortos, rápidos y seguros. Como nos gustan a todos, no es tiempo de movernos de nuestras casas. En AFP Modelo queremos cuidarte. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces, acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Bueno, queridos amigos, los dejamos partir para que queden aquí en el tren programático de Oasis. Chao, lamentablemente, tenemos que partir. Tenemos que partir. Abrazo a todos. Chao, que estén bien. Chao, nano. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo, ADT, siempre presentes. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias y quizás qué otra cosa. Fue Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota 100% operativos para atender todos tus requerimientos de inversión.